Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión. Bienvenidos por... Gracias por acompañarnos nuevamente en un espacio en directo en esta oportunidad desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, quiero recordarles a todos que el espacio en directo acá debajo para que nos dejen sus preguntas ya está habilitado en el globito de pensamiento con el signo de interrogación, y que del lado izquierdo van a tener el espacio para dejarnos sus nombres, sus comentarios, desde donde nos acompañan. Queremos leerlos. Yo tengo muchísimas ganas de la charla que vamos a estar compartiendo el día de hoy con Ana Calderón. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos revelar a través de la carta astral, cómo podemos sanar la infancia, o qué debemos sanar de la infancia. Así que ya vamos a traer a Ana. Quiero contarles un poquitito cómo ella estudió arquitectura, pero una crisis personal la llevó a un camino de autodescubrimiento y que posteriormente se volvió una vocación. Hoy ya tiene 15 años de experiencia como terapeuta gestalt, astrología, psicología y constelaciones familiares. Así que voy a traer a Ana para este el espacio, para que demos inicio a la conversación, para que podamos entender un poco todo lo que podemos desentrañar tal vez a través de la carta astral. Así que voy a traer a Ana. Me encanta finalmente estar contigo el día de hoy, conversar sobre primero la herramienta que has compartido, la carta astral, que vamos a poder ver muchísimo más de lo que creemos. Así que adelante, primero te voy a dar el espacio para que tú también puedas saludar a toda la audiencia. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar despiertos a las 10 de la noche, o los que estéis por alrededor del mundo, que tengáis un horario más prontito. Y nada, pues muy encantada de poder estar aquí compartiendo, porque bueno, son conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de muchos años, y sobre todo porque ha sido desde un proceso también de autodescubrimiento y de yo misma, pues a lo mejor intentando resolver mis propios dilemas, ¿no? Que al final lo llevas como algo tan personal que dices, joder, es que esto me encantaría poderlo compartir con las personas, ¿no? De cómo a veces nos quedamos atrapados en cosas de nuestra infancia, ¿no? Y todo eso se puede ver, y se puede ver en un vistazo, ¿no? Y entonces, pues está de ahí el motivo de esta charla, ¿no? Decir, pues mira, qué más interesante que podamos darnos cuenta de qué es eso que nos bloquea, que nos limita y que realmente pues hace que nos vayamos fragmentando y de repente nos veamos llevando una vida que no sabemos cómo, ¿no? Nos hemos ido enredando por actitudes, por cosas que hemos ido captando de nuestra infancia, y que son al final mecanismos de supervivencia pues para ir tirando adelante, ¿no? Y de repente pues nos encontramos pues con 40 años de qué he hecho con mi vida, ¿no? Pues este es el tema, ¿no? A ver si al menos pues decimos, pues a partir de ahora vamos a dejar de evitar el problema, lo vamos a mirar de frente, y al menos con la información que ya sabemos que podemos sacar hoy aquí, no seguir ignorando el problema. Bueno, vamos a darle inicio a esta conversación. Me gusta mucho lo que acabas de decir, y es que podemos hacernos cargo, ¿sí? El poder reconocer que hay a lo mejor un problema, pero que no es permanente, que lo podemos revisar, que podemos modificar o transformarlo, creo que sería la palabra adecuada en este caso. Así que, Ana, hablemos un poco de las heridas emocionales. ¿Cómo se reflejan estas en la carta astral? Claro, el tema es, o sea, yo lo que os planteo, ¿no? Sería como una especie de viaje emocional, ¿no? En el cual no es un solo aspecto, ¿no? Que podemos irnos a algo nuclear, sino es una serie de puntos que nos van a ir marcando como lugares en los cuales nos hemos sentido deficitarios de algo, ¿no? Que al final se ha generado un trauma, ¿no? A veces la palabra trauma parece que tiene que ser algo muy bestia, ¿no? Que vivir una guerra, un abuso, ¿no? Y a veces es algo más sutil, pero que en una edad muy temprana nos puede llegar a un nivel muy profundo, ¿vale? Y en esto, pues podría ser, si lo concretamos, ¿no? Y si tenemos gente en la charla que sepa, que sepa de su carta astral o que luego lo podemos mirar, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, ¿no? Con la carta astral podemos ver hasta cómo nosotros hemos percibido dentro de nuestra madre, ¿no? O sea, cuando éramos un feto, si realmente nuestra madre estaba angustiada, si se sentía tranquila, si se sentía con miedo, ¿no? O sea, desde ahí, desde el instante del nacimiento, si ha sido una experiencia agradable, como desde los primeros años, si nos hemos sentido protegidos o no, ¿no? O sea, a veces intentamos pensar de decir, hostia, no, mis padres lo han hecho pues lo mejor posible, y no se trata aquí de que nos carguemos a los padres, se trata de que entendamos cómo nosotros vemos el mundo, porque a lo mejor necesitábamos un tipo de cuidados o de atención, y hemos nacido en una familia que a lo mejor no ha sabido ver cómo somos y la ha cagado. Y no pasa nada, ¿no? Pero también yo ahora como hija y también como madre, decir, mirar la carta de mi hijo y decir, bueno, yo no voy a ser la madre perfecta, pero al menos puedo, viendo su carta, entender qué él pide de mí y también intentar pues estar como atenta, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Es decir, que todos tenemos lugares sensibles que nos hacen a veces sentirnos atrapados, ¿no? Y la clave está que esas heridas, esos traumas, nos provocan una mirada demasiado obsesiva y nos alejan de lo que en el fondo nos haría felices, que es nuestro propósito vital y nuestra esencia, ¿no? Que es donde vibramos, donde nos lo pasamos bien, ¿no? Y así, ¿no? O sea, a mí, justamente con esta charla me han ido pasando cosas, ¿no? De mis propios traumas familiares, que digo, qué fuerte, ¿no? Que aún a pesar de ser terapeuta, pues por ejemplo, decir, me he olvidado de publicitar el día antes, ¿no? Y digo, bueno, porque yo misma me estaba enredando en mis historias, ¿no? Entonces es como cómo uno se aleja y se olvida de sí mismo y cómo se olvida de realmente de lo que es importante, ¿no? Porque tiene miedo a que lo dejen de querer, a dejar de pertenecer en la familia, sentirse una mala pareja, una mala madre, ¿no? Un mal hijo, ¿no? Y al final no se trata de ser egoísta, pero se trata de que cuando todo el mundo pasa por delante y nos olvidamos de nosotros, ahí algo está fallando, ¿no? Entonces hoy la lectura no va al que está súper en contacto consigo mismo, sino para esas personas que no sabéis cómo, os habéis perdido y es como que hay salida, pero requiere de que vayamos dando los pasos adecuados. Me encanta, Ana, primero que estés acá y segundo, que nos estés poniendo un poco en panorama y lo que decías hace un ratito, ¿cómo hemos venido a vivir, no? ¿Qué hemos venido a hacer? Creo que estamos tan rápido, tan en automático, que no nos hacemos a lo mejor esas preguntas o tomar el tiempo de detenernos y decir, bueno, esto tiene que ser así. Esto es siempre así en mi caso. Entonces, el reconocer que se puede mirar, que se puede evaluar de alguna manera, me parece que es súper poderoso porque nos pone también en la posición de responsables. Exacto. O sea, el tema es de decir, aquí no se trata de justificarnos y decir, bueno, ahora como no estaba en una charla, me han dicho que tengo este trauma, me vuelvo víctima. No. Porque no se trata de victimizarse. Uy, ay, Dios mío, que saco de. No. Vale, o sea, no se trata de victimizarse y de escudarse porque eso también sería estar actuando desde lo traumático, ¿no? De escudarnos en lo espiritual, que esto está muy de moda, ¿no? O sea, me encierro en lo espiritual tanto para bien como para mal y me pongo por encima de todo, ¿no? Se trata de decir, hoy hay cosas, hay aspectos en mi vida que es que siempre estoy ahí enganchada, ¿no? Y joder, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que yo no salga de mi enredo? De mi enredo familiar, del enredo emocional de las parejas, ¿no? Y que al final, es como, ¿no? Como que la vida es como la rueda de hámster, ¿no? Y tiene que pasar algo potente para que, ¿no? Que a veces, pues, a través de una enfermedad, que esto también saldría en la carta astral, ¿no? Que sería, pues, a lo mejor, varios planetas transpersonales en casa 6, ¿no? Que es la salud y el trabajo, ¿no? Que ahí sería poder decir, hay tanto miedo de sentir que uno no hace las cosas bien, que el propio cuerpo empieza a generar enfermedades que no, los médicos son incapaces de descifrar, ¿no? Y al final es tu propio cuerpo que está mandándote alarmas y señales con alergias, ¿no? Con descompensaciones hormonales, y es un estado de alerta de que te está diciendo tu cuerpo de vale ya, porque te estás traicionando, ¿no? Entonces deja de traicionarte ya, que la única manera que tengo es pararte, ¿no? Entonces, pues a veces nuestro cuerpo nos está enviando señales para que justamente no nos perdamos, ¿no? Y a veces las cosas grandes que nos pasan son regalos, ¿no? Pues que nos echen de un trabajo, que nos pasa mejor una enfermedad muy grave, es como el toque de atención para volvernos a reconducir. Y esto me parece es volver un poco al prestar atención, ¿no? Exacto. El también reconocer, bueno, lo que decías, el físico, la parte física de alguna manera va a gritar lo que todo lo demás que no estemos manifestando. Exacto. Entonces, pongamos un poco de atención. Tengo por acá un mensajito. Vale. Vamos a ver si lo puedo encontrar, porque bueno, ya hay algunas personas que nos han estado dejando sus datos. Igualmente, yo quiero, por favor, Ana, que nos digas cuáles son los datos que vamos a necesitar para revisar en directo la carta. Vale. Como vamos así con poquito tiempo, pues lo que haría es esto. Me dais día, mes, año, hora y lugar, ¿vale? Y así las cartas que podamos montar para dar las cuatro pinceladas de cosas que a lo mejor, ¿no? ¿Cómo podemos un poco destapar los bloqueos de las personas? Bueno, ya tenemos algunos mensajitos, nos falta el lugar, así que voy a repetir el nombre de la persona porque se me escapó. Vamos a encontrarla. Isa nos ha dejado su fecha y hora, así que Isa, por favor, Vale. déjanos el lugar. Voy a decirte igual, es el 2 de junio del 59 a las 14 y 25 y esperemos el lugar que seguramente nos va a dejar en breve. A las 14:25. 25. Vamos a ir con el 8 de noviembre del 81. Es desde Colombia y su nombre es Lina Posada. Vale. Lina, tenemos ya la hora y lugar. No, ay, Lina, déjanos la hora, por favor. Vamos Vale. a ver. Traten de Vale. dejarnos la información completa para no hacer lío. Vamos Sí, porque a mira, ver. aquí estoy leyendo de Valencia, de Barcelona, ¿vale? Sí, porque me están dejando la hora y así podemos hacer la carta bien. Tenemos acá una con todos los datos. Es de Venga, Luis vamos. Ángela Galvis. Luis. Luis Ángela Luis Ángela. Luis Ángela. Galvis. Ella es del 2 de diciembre del 82 Vale. de Corozal, Sucre, en Colombia, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana en Corozal. Corozal, Sucre, en Colombia. Vale. Vamos a ver. Corozal. Corozal. Corozal, ¿me lo podéis deletrear? Que es que no, o no he escuchado bien. C-O-R-A, coro, perdón, Ya está, Corozal, Corozal, Corozal, exacto, perdona. dale, Que es que no no he pasa escuchado. nada. Vale, venga, vamos con la carta, ¿vale? Vale, Luis Ángela, por ejemplo, que es una Sagitario con luna en Cáncer, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a irnos a los temas así más potentes, ¿vale? que sería como el inicio un poco de la travesía, ¿no? Que serían los miedos obsesivos, ¿no? Que es aquello en el cual ella ha sentido como mayor temor o que algo no iba bien, ¿vale? Pero es que además hay un lugar en el cual es su mayor obsesión y también su mayor miedo a nivel familiar, ¿no? Que es la casa 9, ¿vale? Entonces, la casa 9 estaría representada por cuando la niña o el niño pues ha querido como buscar un sentido a la vida, entonces ya descubre el mundo, ¿no? Y entonces quiere ampliar su visión de la vida y se encuentra mejor con unos padres que a lo mejor pues son, o mejor, hay un punto como falta de control sobre una parte sobre las creencias, ¿no? Entonces pueden ser que el conocimiento para él o para ella fuera bloqueado o rechazado o manipulado y por esas figuras a lo mejor más autoritarias. Entonces, es como una dificultad para cuestionar o desafiar las ideas impuestas, ¿no? Sin ser a lo mejor castigado. Entonces, en esta familia aparte, hay una sensación de que como que las creencias son de una manera y se tienen que hacer así, ¿no? Y que hay mucha dificultad. Entonces, esta persona va a focalizar parte de su atención en la parte de las creencias, como que es algo que va a defender a muerte. Y tiene como mucha obsesión por realmente a lo mejor por los estudios, por seguir aprendiendo, ¿no? Porque la casa 9 tiene que ver con lo que está más allá. Entonces ella siente que nunca es suficiente. Siempre puede aprender algo más, siempre hay algo más que le falta, ¿no? Y como que nunca encuentra lo perfecto. Sin embargo, ella es un sol en Sagitario que está en casa 10-11, que es una persona que a lo mejor lo que necesitaría es como hacer algo grupal con gente, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver con perfeccionarse, obsesionarse con su idea de a ver qué hace, sino y con una luna mejor en casa 5, ¿no? De disfrutar, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo, ¿no? Pero hay otra voz que también necesita como que a veces ella siente que en los grupos como que cree que no aporta nada y no es verdad. Y esto lo digo por el Neptuno, ¿vale? El Neptuno cuando está en una casa tenemos una sensación, un sentimiento de desilusión. Y esto es como que a lo mejor ella como niña ha sentido que cuando quería jugar o relacionarse con niños, pues había un punto como que se le ha frustrado, que se le ha hecho sentir de que esto como que no, ¿no? Que tenía como que sacrificarse y no ir o no jugar. Y entonces uno como adulto es como que pierde la capacidad de centramiento de que sí, que yo tengo cosas que aportar a la gente, ¿vale? Entonces, vamos viendo un poquito cómo los miedos nos pueden desviar un poco. No sé si le ha podido llegar algo a la persona, si nos quiere hacer una Por favor, devolución. Luisa, déjanos acá en el chat cómo ha resonado esta información contigo. Te agradezco también, Ana, esta lectura. Vamos a ir con alguien más, si te parece. Veamos. Tenemos. Vamos con Rosa Mejía del 2. Del También. 2 de diciembre del 64, igual, ¿no? 2 de diciembre. Mira. ¿Qué pasa con los sagitarios? Que estáis muy ágiles. 2 de diciembre del 64, ¿a qué hora? Ay, vamos, 12 del día. A las 12, ¿en dónde? En Valle Colombia, no, Caicedonia, Valle Colombia. Calcedonia. Caicedonia. Vale. Calcedonia. Valle. Valle. No me sale. Valle Colombia. Calcedonia, ¿cómo Caicedonia, suena? Calcedonia. con Z, con C, perdón. Con Z, vale. Sí, Vale. con C. Con Z. Caicedonia. No me sale. A ver, espérate. Calcedonia. Bueno, ¿Hay alguna ciudad cercana o así que me que esté? Es por el programa que no me lo está aceptando. Y si ponemos Valle Colombia en vez de Caicedonia, tal vez. Valle, Colombia. Bueno. A ver, no sé qué está pasando. Calcedonia, Colombia. Voy a intentar. Que a veces el programa como que no detecta. Es que no me sale, seguro que está bien. Es que. Vamos a ver, déjanos Podemos. nuevamente tus datos. Podemos poner otra persona y tal, porque es que no me está saliendo la Vale, ciudad, mejor. sí. Si es que lo estoy escribiendo mal. Vamos a Venga, si pedirle a cambiamos Rosa. de signo. Rosa, déjanos igual si hay otra una ciudad más cercana, como ha dicho Ana, déjanoslo por acá en los comentarios, toda la información completa y luego lo repasaremos de nuevo. Tenemos a Ana, Ana Amelia Vale. desde Santo Domingo, República Dominicana, y ella es del 4 de abril del 65, de las 4 y 30 de la tarde. Vale, 4 de abril del 65. Del 65 a las 4 y media de la tarde. Vale, 4:30 en República Dominicana, ¿no? A ver. ¿Y Santo Domingo, me has dicho? Santo Domingo, en República Dominicana. Vale, muy bien, pues venga, vamos con Santo Domingo. A ver, vale, pues tenemos a Ana, ¿no? Que es una Aries con una lunita en Tauro, ¿vale? O sea, ella, su energía, aparentemente es una tía impulsiva, con energía, pero ¿qué pasa? Que Ana ha tenido el conflicto mayor que ha tenido ha sido antes de nacer. O sea, Ana realmente hay mucho tema existencial, y esto lo digo porque ella tiene un Plutón y un Urano en casa 12. Aparte tiene Marte, que ya sería para añadir. Con lo cual esto, yo sin ya poder saber, sin saber nada de su vida, aquí ya la información que nos está llegando es que algo ha captado ella en el proceso de feto, del embarazo de su madre, donde ha habido una angustia o una agitación. Entonces, claro, el tema es, ¿qué le ha pasado? ¿No? O sea, su madre podría estar angustiada por algo grave, por lo que fuera, pero el tema es que ella se ha acabado mimetizando en esas sensaciones corporales de su madre, y esto a ella le puede re representar un dilema, porque una parte de ella va a tener una tendencia como a aislarse. Y hay una agitación interna, una ansiedad que no se puede poner unas palabras, porque es un plano existencial. Entonces, hay un tema, ¿no? Además, con un Saturno en 6, que es una persona que además se exige mucho a sí misma en el trabajo, ¿no? Yo siento que es una persona que polariza mucho entre aislarse y meterse en su mundo y volverse perfeccionista, cuando su vida no va para nada por ahí. Ella es una persona que lo que le ayudaría a crecer es el compartir con el otro, el hacer cosas con alguien, el asociarse con alguien, ¿no? Y salir de su mundo interno, ¿no? Entonces, claro, para trabajar un plano de casa 12, ¿no? Es pues a lo mejor hacer un trabajo con temas de constelaciones, pero algo muy que no es desde lo verbal, sino es más desde lo energético sensorial. Muchas gracias, Ana, por esta lectura de carta que hemos hecho. Vamos a ir con Jenny Parada, que es del 21 de julio del ¿Vale? 77. 21 de junio del Julio. 77. ¿Junio o Julio, julio? Julio, con Julio. L. Con N. L. L. Ah, vale, perdona. Julio del 77. ¿Y Del la hora? 77 a las 11, a las 13 y 35 13:35, o sea, al mediodía. en Caracas, Venezuela. ¿Vale? Venezuela, Caracas. Vale. Estamos haciendo pinceladas, ¿vale? O sea, yo en la formación que tengo, o sea, la idea es hacer un viaje durante 12 semanas que es ir tocando cada punto para luego integrarlo, ¿vale? Entonces aquí vamos, estamos haciendo lo más esencial. Vale, entonces, Jenny, por ejemplo, es una cáncer, ¿no? Con una luna en Libra, o sea, ya energéticamente tiene un poco de dilema entre la parte masculina y femenina. Pero vamos a centrarnos en sus bloqueos, miedos, ¿no? Entonces, esta persona, pues por ejemplo, tiene un Plutón en casa 11, que sería, ¿qué es aquello donde siente a mejor más obsesión o bloqueo? ¿Vale? Y es, en el fondo, es donde ella en el fondo pone mucha atención ahí. O sea, hay mucha obsesión en el tema de los amigos. A lo mejor como niña no se sintió bienvenida en algún grupo o sintió que no encajó y hay mucha necesidad de libertad y de conexión, ¿no? Pero es como que siempre uno siente que le falta algo. ¿Qué pasa? Que su estrategia emocional, y aquí vamos a hacer este apunte porque ella lo tiene en el mismo lugar, que es, utilizo un personaje para sentirme segura, pero ese personaje no es lo que yo necesito hacer para crecer, ¿vale? ¿Qué es la luna? La luna es, yo me monto un personaje para sentir que todo está bajo control. Y ella, en el fondo, tiene una habilidad innata para relacionarse con los demás. Sin embargo, su vida, lo que le está marcando es tener su propio, como una persona viajera, aventurera, que sea además errática, ¿no? Cambiante, que no necesita agradar a la gente, sino que sea espontánea y con su propia filosofía de vida, ¿no? Con lo cual, hay demasiada atención en buscar el reconocimiento de los demás cuando ya en el fondo es un tema de más de hacer algo único y genuino para ella. Ana, muchísimas gracias por esa lectura. Por acá nos han puesto, resuena conmigo. Bueno, déjenos en los comentarios cómo sienten todo lo que estamos conversando el día de hoy. Ana, hace un ratito dijiste que en tus formaciones, en tus cursos, profundizabas muchísimo más. Sé que vas a estar teniendo muy prontito Trauma y Esencia, así que es una formación, así que quiero pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esto. Vale, pues mira, justamente pues es una formación que he montado porque para poder justamente profundizar este tema, ¿no? Entonces la idea es hacer un viaje emocional de poder desentrañar pues todas estas heridas, ¿no? Y entonces es un curso que consta de 12 semanas, es cada semana hacemos una sesión, ¿no? Y en esa sesión nos dedicamos a ir viendo los aspectos que realmente pues son las heridas, ¿no? Entonces, la idea es como poder hacer ese viaje para luego liberarnos y podernos focalizar en la parte que es nuestra autenticidad, ¿no? Que al final lo que se trata más bien es como, ¿no? Eso que comentaba yo, que con las heridas de la infancia nos fragmentamos, ¿no? Y como que es como si cortáramos un brazo, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, como niña tenía un talento creativo, pero he nacido en una familia que son personas, pues yo que sé, que son contables, ¿no? Yo para adaptarme y para estar bien en esa familia he necesitado fragmentarme y negar, ¿no? Entonces lo que intentamos a través de este curso es como de volver a reconectarnos y ser una unidad, ¿no? Y para eso, pues, el grupo es muy importante, ¿no? Porque haremos un viaje a través de nuestras cartas astrales. Y luego, pues combinando también desde temas de la Gestalt con constelaciones, con arte incluso, ¿no? Que la idea es como, es un curso pues muy, muy vivencial, ¿no? Y que además es online para que personas que alrededor del mundo pues puedan hacerlo. Así que los que queráis sois muy bienvenidos. Bueno, todos los que están acá, que están escuchando esta información y los que nos van a ver en diferido, quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de Ana Calderón, nada más para hacer un clic y recordarles que este directo va a quedar ya mismo en diferido, no solamente acá en nuestro feed, sino también en el de Ana-Ciclo Lunar. para que ustedes también puedan verlo, repasarlo, compartirlo con todas esas personas que crean que pueda resonar lo que hemos conversado el día de hoy. Ana, se nos ha pasado volando el tiempo, pero quiero agradecerte inmensamente este ratico. Me ha encantado compartir contigo. Quiero agradecer también a todas las personas que nos dejaron sus mensajitos. Inmensamente quiero dejarles un beso grande y Ana, dejarte a ti que seas tú quien cierre para todos esta charla. Madre mía, pues ni me he dado cuenta, ¿eh?, con los nervios que había al principio. Bueno, pues mira, como frase así de reflexión, pues simplemente deciros que cuando uno se atreve a mirar sus heridas con ojos nuevos, pues que al final puedes recuperar partes de ti que creías perdidas, ¿no? Entonces que nada está perdido, que siempre es un buen inicio para pararse y para volver a empezar. Así que ojalá que con esta pequeñita charla os haya dado pues una semillita para plantearos pues si estáis en el lugar correcto y si toca coger el rumbo y reubicarse. Gracias, Ana. Te dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.